La medida más eficaz para que tengamos un control y un descenso de estas enfermedades es la prevención. Y la prevención a través de la educación de nuestros jóvenes, principalmente, que es el grupo más afectado. No obstante que también se extiende a grupos de edades mayores. Sin embargo, en nuestro país, el principal grupo afectado son los jóvenes entre 15 y 25 años. Por tanto, en ello tengo que meter el énfasis en cuanto a lo que es promoción y prevención, ¿verdad?, en la prevención de esta infección de transmisión sexual.